La OMS pone la lupa en los gamers y nos invita a pensar en clave de derechos. Hace unas semanas, la OMS, Organización Mundial de la Salud, realizó una nueva actualización de la Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud y desde 2022 en la lista incluyó a la adicción a los videojuegos como un problema de salud mental. Cabe destacar que se trata de trastorno clasificado como prevenible y tratable. En el caso de los videogames, lo que preocupa a los especialistas son los padecimientos vinculados a la pérdida del control sobre la frecuencia, intensidad y duración de la actividad, ya que muchos niños, niñas y jóvenes, los juegos pasan a tener prioridad sobre otros intereses de la vida y actividades diarias. Según Lucas Juárez, psicólogo especialista en psicología clínica de niños y adolescentes y en adicciones y trabajador del Sistema Tucumano de Salud, la disposición de la OMS me parece que está acertada. No, en realidad tenemos que pensar en esto, que todo comportamiento susceptible de generar una recompensa o placer, ¿sí? Es pasible de que una persona genere, digamos, una adicción en torno a ese comportamiento, ¿sí? Pensemos en comprar, por ejemplo, pensemos en jugar, ¿no? En jugar, por ejemplo, en los juegos, en los juegos de azar, en comer, ¿sí? Todo comportamiento que implique cierta cuota de placer o cierta recompensa a nivel subjetivo, ¿sí?, puede generar una conducta adictiva. El especialista advirtió que este tema nos interroga a los adultos porque el cambio comportamental habla también de la falta de presencia de los adultos en la fijación de límites y la regulación de los tiempos de uso de las TIC y el uso de los videogames. La función de los adultos está relacionada con la regulación de los límites de una manera conversada y en un marco que incluye alternativas a la opción prioritaria de la pantalla. Según el psicólogo, el adulto debe mostrar un abanico de posibilidades. En salir a ver amigos, salir a jugar, andar en bicicleta, pasear, la posibilidad, ¿sí?, y la alternativa, la parte del posibilitador al límite, es múltiple. Desde la OMS entienden que para diagnosticar un trastorno comportamental, los síntomas deben evidenciarse durante un periodo de al menos 12 meses, aunque la duración requerida puede acortarse si se cumplen todos los requisitos y los síntomas son graves. Desde Tucumán, para Agencia Farco, informó Emanuel Gal, de FM Raco 88.9, Nuestra Onda en el Cerro.